Miro esa pava eléctrica y me hago acordar cuando yo la compré. No quedó uno en el pueblo que no se la fui que no se la fui a enseñar. Cuando llegué, lo primero que dije, ¡ay, qué rico matecito! ¡Qué rico matecito me voy a tomar! Abrí la ventana, la puse arriba del fuego y salí para la pieza. Cuando vi el resplandor del vidrio, digo yo, ¡qué hermoso! ¡Qué hermoso sol está saliendo! Se me estaba quemando la cocina. La llamarada salía arriba del techo. Cuando la levanté dije yo, se me terminó la placa dantilla. Ni un cable le dejé. Pone la pava. Aquí estamos para iniciar el segundo bloque en este Poné la Pava de hoy, sábado 15 de mayo del año 2021. Bueno, aquí entra un mensajito. Ah, a ver... Salida fotográfica a la naturaleza. Fíjese. Dice, domingo 16 de mayo, 3 de la tarde en Los Hornillos. Los cupos son limitados y con protocolo. Participa con cualquier cámara. Dura entre 3 y 4 horas. Esto es mañana en Los Hornillos. Es una actividad arancelada. Y el teléfono, a ver, es... 3544-499-737. Es un teléfono fijo de Los Hornillos, 499-737. Si te interesa salir a caminar y fotografiar, lo puedes hacer comunicándote ahí. Nos manda mensaje Pablo Martínez Olivares, gran fotógrafo. Bueno, como hizo Pablo, nos podés mandar un mensaje al 1557-0127. En este caso, si te interesa participar del sorteo de un mate cerámico, nos tenés que contar en qué recipiente preferís matear. Acá ya fuimos contando. Vio que le dije que tenía una canción de Horacio Guaraní. Lo recuerdo. Interpretada por un artista otro, no por el propio autor. Sí. Que le iba a buscar para compartir. Bueno, hay un ciclo que se llama Canciones Prohibidas. Les recomiendo a quienes les gusta la música y escuchar canciones que han sido prohibidas por algún motivo. De hecho, hay tanto. Imagínense que durante la dictadura militar en la Argentina, la dictadura cívico-militar, se prohibieron todas las canciones en inglés en un momento. Así sí. No importaba qué decía la letra ahí, era solamente que cantaban en otra lengua, en ese caso el inglés. Bueno, en esta ocasión, Horacio Guaraní fue prohibido también durante la dictadura militar, fue perseguido, y una de sus canciones, que se llama Coplera del Prisionero, en este caso, en este ciclo, la grabó, ¿le voy a decir o no le voy a decir quién? Capaz que por su voz, usted le tiene que ubicar. Mientras ahí se van acomodando, porque... las canciones tienen la previa ahí mientras la charlita, a ver cómo acomodan los acordes, tocame acá, yo acá improviso y qué sé yo. Después de eso, bueno, en un momento arranca. Le acepto el desafío. No le voy a poner, le estoy tapando la voz de quien habla ahí como para que no.

al lado siempre estaba el porrón de ginebra llave. Tras cebada y cebada, un chorrito de ginebra preparaba al puestero para salir al campo llano a buscar los animales. El cimarrón es un mate, pero también es una cultura. Muy bueno. Es un mate para envalentonarse. Hermoso. Bueno, nosotros no tenemos acá el ginebra, la botellita de ginebra, pero tenemos licor. Claro. Y podemos hacer una versión como así, tipo rapera del cimarrón. Más amable. ¿Me parece? Muy linda. Muy bueno. ¿Quién nos mandaba este audio? Yo le conozco la voz. Manda, dice, hola, muchas gracias. Ah, no, es otro mensaje. No me acuerdo qué toqué. A ver, me fui a cualquier lado. Acá está, acá estamos en el teléfono. Bien. Muy bueno y completa la información del conflicto con Palestina. Saludos de Rosa, nos dicen. Monona. Te conozco tu voz, Rosa. Bueno, ahí vamos, ¿eh? Hasta ahora tenemos tres que participan del sorteo del mate cerámico, Juancito, el Gus y Rosa. ¿Eh? Hasta el momento, si te querés sumar, 1557-0127, nos contás en un audio o nos contás en un mensajito de texto o mensaje de WhatsApp. ¿Cómo lo preferís? ¿En qué recipiente preferís el mate? Bueno, ¿nos vamos a Córdoba? Nos vamos, sí. Bueno, le digo, le cuento que si hacemos un poco de memoria, nos vamos 3 años para atrás. Sí. Para estas épocas 2018. Iniciaba un conflicto en el movimiento estudiantil. A nivel nacional, con muchísimas tomas de colegios secundarios y universidades en la ciudad de Buenos Aires, en Chubut, en la provincia de Santa Fe, en otras provincias, incluida, y no podía quedar ajeno a esto, la provincia de Córdoba y principalmente la ciudad capital, Córdoba capital, y en particular, aparte de colegios secundarios, la Universidad Nacional de Córdoba, que tuvo la toma durante varios días de el pabellón Argentina y 7 facultades. Bueno, lamentablemente a raíz de esa situación, hoy se encuentran 27 personas, estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba, procesadas y procesados por la justicia, y ya aparentemente la causa que lleva el título usurpación por despojo, así una cosa rara, bueno, la elevarían a juicio durante el... durante lo que viene ahora del otoño, invierno, así que hubo movilización el jueves último en Córdoba capital para pedir la absolución de estas 27 personas. Y tenemos allí, fíjese, estrenamos... una corresponsal. Sí, estrenamos corresponsalía desde la ciudad de Córdoba, que nos llegó anoche para compartirla ahorita con todas y todos ustedes. Vamos a ver si la podemos sostener, no sé si semanalmente, pero por ahí... semana por medio con algunas de las situaciones que suceden en Córdoba capital. ¿Le parece? ¿Compartimos? La escuchemos. Dale. Hola, buenos días. Acá les habla Renata desde Córdoba para poner la pava. Quería contarles que durante la semana, más precisamente el día jueves, se realizó una marcha acá en la ciudad de Córdoba para pedir por la absolución de los 27 estudiantes procesados por las tomas de la facultad en el año 2018. Esta es una causa que está caratulada como usurpación por despojo y el pasado día 22 de abril se confirmó la elevación a juicio de estas 27 personas, todos y todas estudiantes que participaron de la toma y que firmaron un acta de compromiso en una mesa de trabajo, documentos que luego fueron utilizados para identificarles y juzgarles. Pudimos dialogar antes de la movilización con algunas de estas personas que están siendo procesadas. Una de ellas es Franca, estudiante de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Hola a todas, todos y todes. Mi nombre es Franca. Yo soy estudiante de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y actualmente estoy procesada por las medidas de lucha que llevamos adelante en el 2018 en defensa de la educación pública. Se nos está procesando, se nos está judicializando por justamente la toma del pabellón Argentina que hicimos en el 2018 en el marco de un enorme proceso de lucha a nivel nacional por el, en ese momento, recorte al presupuesto universitario que quiso llevar adelante el gobierno de Mauricio Macri, y que contemplaba cuestiones como las becas, cuestiones que tenían que ver con las condiciones de los edificios, cuestiones que tenían que ver con el recorte a nuestros conocimientos y a nuestras incumbencias en las carreras de psicología o arquitectura. En definitiva, enfrentábamos y defendíamos la educación pública, gratuita, científica, laica, y en ese marco se nos está procesando, se nos está judicializando. Ya nos ha llegado la notificación a todos los procesados, la notificación de que se eleva la causa a juicio. Estamos esperando que nos den fecha y que nos definan en qué juzgado va a ser. Es en ese marco que estamos desarrollando una enorme campaña para que todos los sectores y las personas y la sociedad en su conjunto puedan acompañarnos en repudiar esta avanzada judicial y en declarar nuestra absolución, en exigir nuestra absolución, que es en definitiva lo que estamos pidiendo ahora. También hablamos con Julián del Caño, quien durante las tomas era uno de los voceros ante los medios de comunicación de parte del movimiento estudiantil en Córdoba. Lo escuchamos. Hablando de un panorama en el cual la justicia nos persigue con total severidad y quiere condenarnos, evidentemente, y luego la Universidad Nacional de Córdoba, que es quien principalmente nos denuncia y abre nuestra causa, porque nuestra causa empieza con una presentación que hace en la justicia el vicerrector Yancy Ferreira. Luego la universidad debería seguir accionando en contra nuestra. La causa se abrió el primer día en que se tomó el pabellón Argentina. Los discursos de que hablan de que fue por la extensión o porque los reclamos eran irrisorios o lo que sea, es falso, porque la causa está abierta desde el día en que ocupamos el pabellón Argentina. Además, las personas procesadas estamos básicamente engañadas. La mayoría de las personas están procesadas por haber participado de las mesas de trabajo, que fue la forma en la cual destrabamos el conflicto. Armamos unas mesas donde se iban a trabajar nuestro pliego de reivindicaciones, pero en realidad para lo único que se usaron las mesas fue para tomar las identidades de las personas que participaron en esa mesa, porque nos hacían firmar unos documentos que constate que eso estaba sucediendo, y así es que se procesa a la mayoría de las personas. A otras por participar en los medios de comunicación dando información, como es mi caso. Lo que se hace siempre en las causas donde se quiere criminalizar la protesta, de alguna forma, es tomar un puñado de personas que participaron de esa protesta y llevarlas a una causa judicial. Durante la marcha, que se realizó a partir de las 17 horas, teniendo como punto de encuentro Avenida Colón y La Cañada, allí empezaron a concentrar organizaciones estudiantiles, sociales y algunos partidos políticos, para luego ir movilizándose hacia Patio Olmos, donde se montó el escenario, y hacia el cierre ya de la movilización se leyó un documento y se acercaron a charlar distintas personas, entre ellas la abogada Cecilia Chelli, quien es además una de las 27 personas procesadas, a quien vamos a escuchar. Es una barbaridad lo que está sucediendo en la Justicia Federal de Córdoba, la celeridad que han tenido estas causas, las que no muestran para otro tipo de causas como las de lesa humanidad, como las de trata de personas, etc. Es una vergüenza que el juez Vaca Narvaja, viniendo de donde viene, teniendo familiares desaparecidos, muertos, torturados, haya utilizado argumentos similares a los que utilizaban para defender a los genocidas, hablando de pequeños grupos de izquierda que tomaron el pabellón, etcétera, etcétera, anulando lo que él mismo vio, porque él estuvo en la Facultad de Derecho, en las grandes asambleas, cuando la policía estaba adentro, que eran miles y miles en las calles luchando por la educación pública. Compañeros, a mí no me han absuelto tampoco. Sigo imputada en la causa y lamentablemente han resuelto apartarme de la elevación a juicio y han decidido seguirme investigando. A más de 2 años y medio de abierta esta causa, no teniendo una prueba en mi contra, más que haber dado mi documento a la policía al momento que había una amenaza de desalojo a los estudiantes en el pabellón, porque había una amenaza de bomba y concurrí, sí, concurrí, y lo voy a seguir haciendo cada vez que un trabajador o un estudiante acuda, porque para eso ejercemos nuestra profesión, para defender el derecho a la protesta. Y por eso no me van a amedrentar con una causa judicial, porque para esto ejercemos la profesión los que estamos en los derechos humanos. Es necesario seguir peleando por la absolución de los 27 compañeros contra la elevación a juicio y por la absolución de todos, porque luchar no es un delito, compañeros. El derecho a la educación pública se defiende en las calles como en ese momento, como también debe defenderse el derecho que tenemos los abogados de poder acudir en defensa de aquellos que protestan cuando son asediados por la justicia. Porque para eso estamos y lo vamos a seguir haciendo. Muchas gracias, compañeros. Bueno, para finalizar, vamos a poner al aire un fragmento de lo que fue la lectura del documento que se realizó ya hacia el cierre de la movilización. Nos encontramos nuevamente en las calles ante la elevación a juicio de 27 estudiantes de la UNC por luchar en defensa de la educación pública. Recientemente, el juez federal Baja Narvaja ha confirmado esta decisión. Y aunque aún no hay una fecha establecida, el panorama es que sea en los próximos meses. Se trata de un precedente histórico desde la vuelta a la democracia. Es un escándalo que la justicia nacional irrumpa la autonomía universitaria con el objetivo de criminalizar una multitudinaria lucha estudiantil como lo fue la rebelión educativa del 2018. En la actualidad, las reivindicaciones del 2018 continúan vigentes. Nuestros reclamos no fueron resueltos, sino que el ajuste a la educación pública continúa y se profundiza. En aquel momento pusimos en pie una gran rebelión educativa que arrancó con el reclamo salarial docente por aumento de paritarias, a lo que se sumó el conjunto de reclamos estudiantiles como el aumento de presupuesto contra el acuerdo con el FMI por condiciones dignas de cursada, becas para todos los estudiantes que necesitan, políticas de género contra el recorte de los alcances de los títulos, etc. Tomamos más de 50 facultades en todo el país en una histórica lucha con marchas multitudinarias y asambleas de miles de estudiantes, investigadores, docentes y no docentes. La respuesta del gobierno en aquel entonces, Macri y el ministro Finocchiaro, fue el inicio de la judicialización a 27 estudiantes a través de la justicia nacional, con la complicidad del rector Yuri y vicerrector Yancy, que fueron quienes entregaron los nombres de los estudiantes y hasta el día de hoy mantienen sus puestos. Los estudiantes, jardín de nuestra alegría, son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos, pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho, y no hacen el sordo mudo cuando se presente el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura, el pan que saldrá del horno con todo toda su sabrosura para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto a toda la estudiantina, son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias, porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Yo por lo general preparo, pongo a calentar el agua, no la dejo que hierva. Cuando está lista, la paso al termo, porque la pava se enfría muy rápido. Así que nada, preparo en el mate, yerba, si tengo cedrón, burrito, peperina, pongo por supuesto la bombilla, ¿no? Un poquito de miel y agrego agua al costado y que de a poco se vaya humedeciendo la yerba, como para que dure un poco más. Nada, algo rápido y después al buche, y por supuesto para acompañar con una pasta frola o algo dulce, ¿no? Acá estamos, licorcito, matecito, licorcito, bueno, matecito. A falta de pasta frola tenemos unas palmeritas. También. Bueno, ahí manda un mensaje nuestro compañero a quien le vamos a mandar un gran abrazo, César Ramírez. César. Que hoy, y calculamos que el sábado próximo no habrá para saber quiénes somos en vivo, no va a estar haciendo el programa, porque bueno, están ahí en la casa toda la familia aislada, contacto estrecho con un caso de COVID, así que bueno, le mandamos un fuerte abrazo, que se cuiden mucho, que la disfruten en familia ahí adentro, y nos dice, hola compas. No hagan experimentos raros con el mate. Debe venir a causa del cimarrón, el mate claro, con a las 4 de la mañana, bueno, pero ahora está complicado para hacer esas mezclas, es cierto. No vaya a ocasionarles algún desarreglo estomacal, claro. No, nos dice César. Bueno, y por otro lado acá mandaba mensaje Gus, medio contestando a Rosa, dice, ¡apa! Me voy a pasar al cimarrón, me parece, dice el Me encantó, me encantó aparte la imagen de la pava ahí entre las brasitas a las 4 de la mañana cuando uno baja a ponerle un leñito más un a la salamandra. Bueno, hay que tener mucha onda para quedarse igual, ¿no? Hacer el matecito a esa hora. Pero si uno ya viene y le agarran las 4 de la mañana en esa sintonía, bueno. O viene o por ahí bueno. Vio que, no sé, a mí me suele pasar, a veces me desvelo, así como que... Sí, pasa, no pasa. Me acuesto muy tarde, pero por ahí a las 2, 3, 4 de la mañana como que abrí los ojos y bueno, a hacer alguna actividad. Ahí sería una... Es un buen momento ese para... Creería que sí. Para el cimarrón. Bueno, se pasa la mañana, es tremendo, ya son 12 menos 20, así que me parece que le toca a usted hacer su gracia. Mujeres en resistencia, polleras que hablan, chicas bravas, mujeres artistas, voces que buscan levantarse, ilustradoras, ceramistas, pintoras, fotógrafas, poetas, bailarinas, músicas, manos que se juntan. En un solo grito, tejedoras de sueños, mujeres en resistencia. Mujeres en resistencia. Sí. ¿Cómo que no? Paula Figueroa Rego. Paula Figueroa Rego. Sí. Bien. Es una de las artistas fetiches y es una de las grandes pintoras figurativas de la segunda mitad del siglo XX. Uh-huh. Una de las voces plásticas más lúcidas, combativas e interesantes de la producción artística contemporánea. Su arte, su obra, se basa en experiencias y en recuerdos personales, también en fantasías, pesadillas y referencias, y lo que es más importante en su obra, para mí, que es un arte que está como ajeno a las modas, es universal y es representativo del ser humano, de cualquier época. Paula, nacida en Lisboa, en la Lisboa del dictador Salazar, en el año 1935, tenía 2 años cuando Portugal instauró su Estado Novo, un régimen político autoritario que se mantuvo durante 48 años, hasta 1974, cuando apareció la democracia con la Revolución de los Claveles. Más de la mitad de su vida, su patria, fue un lugar militarizado y hostil. Entonces, este es el contexto opresivo en que esta pintora, digamos, se forja, ¿no? Bueno, crece y en cuanto puede se va a Londres y ahí inicia una carrera, estudia, inicia una carrera de éxito, realizando trabajos que se consideran dentro del mundo del arte, digamos, por un lado neodadaístas, porque mezcla pintura, collage, explota también su imaginario, en estas técnicas que mezcla, bueno, dibujo, pintura, collage, algunos grabados, en el que no faltan imágenes traumáticas de su infancia. Su trabajo se puede comparar con el de otros artistas bastante conocidos como Francis Bacon. También se la vincula con la atemporalidad, digamos, del pintor universal Goya, que es bastante conocido. Sí, Goya. Pero Francis Bacon lo tenía desde otro lado, me parece a mí. No de la pintura. Sí. ¿Sí? Es un pintor... Uh-huh. Sí, sí, sí. Vale, no lo estoy diciendo... Contemporáneo. No, lo estoy diciendo que no lo sea. Digo, a mí me sonaba desde otro... Claro, desde otro arte. Sí. Bueno, la obra de ella se ubica, digamos, dentro del neodadaísmo, también está entre el pop art y el expresionismo. A mí me parece que es más expresionista su obra por los recursos de color que usa y las pinceladas que usa. Es una obra bastante, es realista, digamos, se basa mucho en retratos o imágenes de mujeres. Y es muy particular su obra porque acentúa como el lado siniestro de las cosas. Ella trabaja sobre realidades sociales polémicas, como el aborto, por ejemplo, la dominación, el autoritarismo, pero desde un prisma como subversivo. Sus escenas tienen como de alguna forma un erotismo sórdido y muchas veces son imágenes de secretos de familias, o de familias burguesas. Ella viene de una familia adinerada, en las cuales por ahí se trasluce como esos secretos ocultos, esas como escenas, ¿no? En las imágenes. En otros casos, por ejemplo, ella toma personajes de Disney y los distorsiona. Son a veces personajes torturados o torturadores del día a día o dentro de las familias, y de alguna manera combina lo trágico y lo cómico. Es una obra bastante impactante la de esta artista. En el epicentro de sus temas se encuentran las mujeres. Ella defiende que las mujeres sufren muchas injusticias sociales y políticas en algunos países. Y de ahí ella como... tiene varias obras que se denominan y se llaman Aborto, que hay una que es un tríptico que es bastante como intensa, porque son 3 imágenes de mujeres en distintas situaciones de aborto, no explícitas, pero igual son impactantes las imágenes. No solamente porque son obras realistas, sino por cómo ella expresa los rostros, los gestos y la situación que atraviesan estas mujeres en retratadas, digamos. Que obviamente, bueno, estas obras fueron prohibidas en Portugal, ¿no? Hace años atrás. Ella, vos decías, se va a estudiar a Londres. Sí. Y ella vive en Londres. ¿Se queda en Inglaterra, sí, o no regresa, digamos, a Portugal de entrada? Uh-huh. Bien. Exactamente. Bueno, como te contaba, elige a la mujer como tema básico de su obra, a la mujer desprotegida, a la mujer vulnerable, en medio de un entorno hostil, de una realidad violenta y silenciosa. Y hay una crítica de arte que dice, a pesar del dolor que se lee en los rasgos de sus rostros, de la posición humillante en la que se encuentran, estas mujeres nos miran directo a los ojos, casi provocativas, desafiando a los que quisieron prohibirles lo que están por hacer, víctimas de la ley que no les permite abortar en condiciones sanitarias y morales correctas. Estas mujeres toman las riendas de su destino. Y bueno, esto es mucho de lo que sucede en silencio, que no se denuncia y que no se habla, ¿no? En muchos casos. Y ella misma dice, mi convicción es que el arte debe romper ese silencio, debe decir cómo son las cosas. Y ese decir, ese exponer a la luz, es el primer paso para defenderlas. El cambio empieza por decir la verdad. Otro de los temas que ella toma son los niños. Es una temática que ella utiliza mucho en su obra. También utiliza animales que representan muchas veces a personas. Uh-huh. Y que, bueno, en estas narrativas que ella elige, las hace como a través de animales, pero bueno, representan historias de los humanos, ¿no? Que eso tiene como un guiño que tiene que ver con la ilustración. También ella se basa mucho en las historias, en los cuentos, por ejemplo, clásicos, digamos, de la infancia que a todos nos han leído y que en muchos casos son perturbadoras esas historias, ¿no? Que en su creación en realidad fueron esos cuentos inventados para generar miedo en los niños, ¿no? Adoctrinar. Claro, adoctrinar, exactamente. Y bueno, viene un poco de esta de estas como vivencias de su infancia, complicadas, dolorosas, estos personajes y estas historias que se narran a través de animales, pero que son historias que ella ha vivido en la infancia y que las vuelca de esta forma. Bueno, esto, familia, infancia, recuerdos, fantasía, sexo, dominación, animales personificados, personas animalizadas. Este es el sórdido, pero bueno, extrañamente bello universo de esta artista plástica Paula Rego, que está buenísimo indagar en su obra porque es como impactante a nivel visual, esto que te contaba antes, por las expresiones y por las imágenes que ella elige, pero a su vez es una artista que, bueno, hoy tiene 87 años y en su inicio como artista, en su juventud, ella elige hablar de estos temas que son temas de los que no se habla, y menos a viva voce, ¿no? Y menos haciendo una muestra. Ella fue candidata al premio Turner y obtuvo también el grado de doctor honoris causa de las letras por parte de la Universidad de Oxford. También en Cascais, en el año 2009, se abrió el Museo Casa das Historias, dedicado a su obra y a la de Víctor Willing, que fue su compañero. Y en el año 2007, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía dedicó una exposición retrospectiva a su obra, con, digamos, su obra completa, que abarca todas las técnicas que ella usó, que fueron, bueno, pintura, grabado, collage y dibujo. Y bueno, para cerrar nos quedamos con unas palabras de ella que dice: uno no tiene que ir por ahí disparando contra nadie. Podemos atacar al sistema a través de la pintura.

una versión ahí que me casi... Me encanta ese tema. ¿Le gusta? Sí. Bueno, no sabía. Me gusta. Bien, le digo por qué hoy ponemos la música de Guaraní y de Cerati, porque hoy estaría cumpliendo años Horacio Guaraní, desde la fecha de su nacimiento, 15 de mayo, y hace 11 años Gustavo Cerati hacía la última presentación de la gira Fuerza Natural en Venezuela, más precisamente en la capital de ese país, en Caracas, pero lo que debía ser el final de una agenda bastante amplia y nutrida de esa gira de recitales, terminó siendo su trágica despedida de los escenarios. Acá le queríamos saludar, perdón ahí, por favor, que llegó alguien que siempre está... abrile, Juan. Siempre está ahí en la sintonía, en la mañana de los sábados de Poner la Pava, es cierto. Así que queremos que se arrime un poquitito, porque vino a buscar su premio, sorteo del fin de semana pasado. A ver, fíjate que me parece que ese micrófono debe estar apagado. Habría que correrlo. A ver, ¿sale? Ahí va a ir saliendo. Estaba apagado, mirá. Ahora... Hola, hola. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buen día. ¿Qué haces, Juancito? Todo bien, muy bien. Dando una vuelta por el pueblo. Está bien. ¿Te llevas el licorcito y qué traes? Sí, y traje un mate pandémico, individual. Ajá. ¿Un mate pandémico individual? Sí. ¿Cerámico también? Cerámico, hecho a mano, 100%. Acá está. Con, bueno, arcilla de acá de la zona. Divino. Terminación de color con yerba mate y cera de abeja por fuera. Bien. Tiene como una textura... media reptil. Sí, lagartijesca. Por eso es pandemia. Está buenísimo. Es reptiliano el mate. Sí, muy sí. Bueno. Es de la familia de los mates económicos, ¿no? Que totalmente. En pandemia nos pasamos de del mate grande al mate pequeño, ¿no? Sí, sí. Dos cucharadas de yerba y a otra cosa. Ahí. Ya está. El kilo de yerba te rinde... un montón. Claro. Está curado. Y si no, no se puede. No hay chance. Bueno, hoy vamos a sortear un mate que trajo Sol para sortear. Y ese lo guardamos para la próxima. De una, para la semana que viene. Dale. De una. Bien. Bueno, ¿cómo se siente el programa ahí? Alucinante. Se escucha muy bien, como siempre. Buena compañía para el sábado de la mañana, también para ir encarando la mañana en la casa. Nada, como siempre. Buena información también. La columna de arte, bueno, medio que la escuché de afuera. Recién. Claro. Ahí, pero bien, muy bien. Bueno. Así que ahí, gracias, dándole, Juan, difusión también, ¿no? De los firmes oyentes de Poner la Pava del inicio, es más, Juancito nos ayudó junto con el Pablo a levantar la antena de ese experimento que hicimos acá. Tal cual. Acá en Nono. Sí, en Nono. Sí, lo voy, se acá me fue. Cerca. Se nos parece que me olvidé el nombre. De, acá en la otra cuadra. Lo de la Pava. Locatus. Locatus, por Dios, se me hizo una laguna. En Locatus hicimos ese experimento radial que nos metimos en las televisores, dentro de los autos. Ah, sí, sí, en todas las sonaba, otras. Sí, sí. No, sí, bueno, que, sí, era más una antena de inteligencia que... Sí, no sé si fue tan así, pero bueno, ponele, nos metimos dentro de una sierra de una carnicería, que sonaba la radio adentro de la bolsa del supermercado, no sé, qué sé yo, ponele. Ahí Juancito nos ayudó a levantar la antena en ese momento, y ahora estamos acá desde la Licha Funes, frente a la plaza, la verdad que el lugar está muy cómodo. Está zarpado, muy lindo. Muy bueno. Se ve todo el movimiento de la plaza, siempre por ahí vamos contando un poco qué es lo que sucede allí. Así que bueno, Juan, lo dejamos seguir, no sé en qué... Dele, sí, sí, arrancando el sábado. Los medios que lo obligamos a entrar y a hablar un poquito. Bueno, che, muchas gracias, muy lindo el programa. Ahí va. Que ande muy bien. Bueno, puede pedir una canción si quiere. ¿Una canción? No, después. A ver qué podría hacer. Por me gustaría escuchar, porque ya me voy a casa y lo sigo escuchando. A ver, me gustaría escuchar El Amanecer. Ajá. De Tocando en Red, una canción que me gusta mucho. Bien. Que le gusta mucho a mi hija también. Perfecto. Bueno. Sí. O ya que habían pasado uno de Gabo Ferro, también hay un tema que hace con Aristimunio en vivo. Ajá. Que se llama Green Lover. Ah, sí, está bueno. También está muy bueno. Cualquiera de esos dos. Dale, bueno. Ahí le anotamos por acá y acá el... ¿Cómo es? Al monito que pone la música le pedimos. Genial. No es el orco, ¿no? No, no, no tenemos orcos. Acá no tenemos orcos. Bueno, chicos, que anden bien. Abrazo, Juan. Gracias, Juan. Juan. Bueno, ahí parte Juancito con su cachorra, ¿cachorro? ¿Qué es? Con Mora, su cachorrita. Ahí va, se retira de la biblioteca. Bueno, ¿y tenemos algún temita más de Gustavo para compartir en algún momento? Podemos compartir, ahora todavía nos queda un bloque completo. Por eso digo. En el que esperamos la presencia de nuestro compañero Rodrigo Navarro Akiki, que hasta esta hora no pintó, lo cual es raro. Esto es raro ya. Sí, es raro. Así que le vamos a mandar un mensajito ahora, a ver si lo tenemos con nosotros hoy nuevamente aquí. Tenemos comprometido una llamada telefónica. Dos. Hay una que está seguro, vamos a hablar con Luis López. Luis López es un artista de aquí de la zona, que además hace más de 30 años hace radio. Y a partir de mañana domingo su programa de radio que está haciendo ahora por estos tiempos va a estar sonando al aire de la 88.5 Radio El Grito todos los domingos por la mañana, así que la idea es llamarle, charlar un ratito con él y cuente un poco de qué va, anticipe un poco su programa de radio. Bueno, como tenemos que poner mucha música, tenemos que intentar esos llamados telefónicos, tenemos que esperar que venga el Rodri, yo le propongo, Sol, una tandita, como siempre, y corta. Voy a renovar el mate, poner la pava de nuevo, calentar el agüita. Haga eso usted y usted en su casa también, que esta tanda es casi que con pasa retita. Volando. Poné la pava porque ya volvemos. Información entre mates. Poné la pava.